Como al indio, le bajé a tono de re, porque sale muy obligado en sol. En sol es su tono de re, pero ahí no lo alcanza. En sol es el... Y luego, cuando le llega, ayer se me engravía, mejor en re. Dice que no ha de parar hasta el pueblo de Piedras, ya bendito se va, ya se carga su guacal. Dice que no ha de parar hasta el pueblo de Piedras. ¡Ah, tirará! ¡Ay, tirará! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, tirará! ¡Ay, tirará! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! Ya oíste, ¿sí? Dice que no ha de parar hasta el pueblo de Tareta, ya lindito se va, ya se carga su maleta. Dice que no ha de parar hasta el pueblo de Tareta, a tirarla, luego, luego, Pero lo estoy tocando en una parte que lo fueron. Depende que los agarren, y más o menos se los estoy cantando, la canta donde entra y lo la jalaneada. Ya lo tienes ahí.